La Tierra no resistirá es una exhibición internacional que se hace una pregunta de alcance hemisférico relacionado con el tema de la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de ecosistemas en toda la cuenca del Plata y las cuencas como vistas como nuevos espacios geopolíticos donde se dirimen un montón de situaciones relacionadas con flujos de capital, contaminación, utilización de territorios. En este caso, investigadores y comunidades que trabajan en el delta del río Paraná y la franja costera sur del estuario se unen con artistas que están trabajando también en la cuenca del río Mississippi, dos ciudades claves o dos regiones claves del mercado mundial de granos y cada una de ellas rodeada de un gran desierto verde. En la cuenca del Mississippi, como la del Plata, hay siembras infinitas de plantas transgénicas que provocan crecientes problemas ambientales, problemas sociales y estas obras que se van a presentar trazan paralelismos que son sorprendentes entre el norte y el sur de América y también vinculan de una manera muy ejemplificativa la situación de países receptores de estos productos transgénicos como es el caso de China. O sea, es una exhibición que está pivoteando entre el norte de los Estados Unidos, centro norte de Estados Unidos, el sur de la Cuenca del Plata, y la cuenca del río Yangtze en China. Creo que es una muestra que tiene una vitalidad impresionante y creo que es muy probable que la gente que acuda se sienta impactada por todas las imágenes, todos los videos y toda la información que allí circulará.